Entramos en la primera nota del día. Vamos a hablar con Lorenzo Ferjans de Guardianes del Arbolado. Buen día, Lorenzo. Gracias por atendernos tan temprano. Buen día, gato, me has hecho madrugar, bueno, pero vale la pena. Buen día a los oyentes también. Muchas gracias, muchas gracias por tamaño esfuerzo. vamos a entrar Sí, en yo soy un. jubilado. Claro, ya con todo lo que has laburado, viejo. Ya está. Ya está. pero bueno, hay algo importantísimo que hemos estado hablando mientras cada vez que las veces que nos hemos cruzado. Hay una iniciativa. El término que han puesto, esto es en tanto el portal de noticias de la Cámara de Senadores, impulsan una iniciativa para modificar diferentes artículos de la Ley del Arbolado Público de Mendoza, propuesta por los senadores Marcelino Iglesias, Germán Vicky y Pedro Serra, en tanto los artículos 5, 20, 22, 24 y 51. Bueno. Sí, yo tengo también como autor a Dugar Chapel del Partido Verde. Ah, pero él es de diputado. Claro, porque acá sale como Cámara de Senadores, Ah, no Dugas Chapel sé, yo también. tengo en las firmantes del proyecto figuran cuatro, el expediente 80-140. Esto, Me llamó la buenísimo que me lo. atención, por eso te lo digo. Sí, y aparte que es El cierto que me lo Partido habías dicho. Verde. Me lo has dicho. Bueno, Dugas Chapel, que es del Partido Verde, este hombre que tiene una larga historia en la Municipalidad de Capital y de la cual me voy a reservar algunos comentarios. Bueno, pero sobre todo Marcelino Iglesias y el tema del arbolado público, que en Guaymallén lo hemos, la verdad, que he sufrido bastante. Acá te dejo para que vos hagas reflexiones al respecto, Bueno, Lorenzo. ese es el autor del proyecto, digamos, por segundo intento en 4 años, en el año 2020, a través de la diputada Andía, intentó hacer lo mismo con un proyecto mucho más largo, distinto. En cambio, este es un proyecto simple que tiene dos artículos, el tercero es de forma. Para sustituir cinco artículos de la Ley del Arbolado Público, la 6874, pero que eso es muy importante, que es lo que pretende que los municipios ejerzan la jurisdicción exclusiva sobre el arbolado que vegete en caminos, calles, rutas y lugares de carácter público o privado de dominio municipal. Chupata Matarina. Ellos van a ejercer la jurisdicción, ellos van a decidir qué hacer, ellos van a decidir si está bien o está mal. Pero acá no hay nadie que diga que los va a controlar, no hay ningún ente superior, cada cual en su lugar, la provincia en el suyo, los municipios en el de ellos, y por su lado, bueno, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, el Departamento General de Educación y las inspecciones de cauce. Cada cual son competentes en sus áreas y decidirán qué hacer. El objetivo, digamos, lo importante está en los fundamentos. Primero habla de actualizar y mejorar la Ley del Arbolado. No es necesario actualizarla. Podrá ser que en algunos aspectos haya que mejorar algún artículo, pero no justamente el cambio de jurisdicción. Porque, ¿qué es lo que se pretende? Poder manejar y decidir qué árbol talar, cómo podar. Qué reponer, cuándo, cómo, si lo reponen. Hoy la situación del arbolado de la provincia de Mendoza es muy mala. Hace tiempo que viene mala, no es, digamos, del último momento. Pero últimamente sí se está desmejorando mucho el arbolado, justamente está a cargo de los municipios. Y también la situación del Parque General San Martín es desastrosa. ¿Por qué? Porque están cortando árboles que están en buen estado. Justamente todo lo contrario a lo que se dice en el mundo, que el árbol es uno de los factores más importantes para mitigar el cambio climático. Y en Mendoza nos damos el lujo que en el parque se estén cortando árboles. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a seguir con este. Acá, bueno, incluso se habla de cambio climático en los fundamentos. Dice que es una realidad el cambio climático, obviamente, y que se debe tener en cuenta en cualquier toma de decisiones. Pero el contenido de la ley no lo refrenda esto, se debe tener en cuenta. Dice también que mejorar e incrementar la protección del arbolado, poner en la agenda pública el tema del arbolado. No sé cuándo ha dejado de estar en la agenda pública. No, la verdad que no entiendo qué quiere decir con esto, porque la ley es bien clara al respecto. La ley es muy completa, es una ley sancionada en el año 2008 con la participación de muchas entidades, además de lo público. Por eso nosotros como guardianes de arbolado nos oponemos a su modificación, a esta modificación. Podrá surgir otras, pero esta no, es peligrosa, muy peligrosa. También se quejan de que los municipios se tienen que hacer cargo de invertir, de tener importantes recursos a disposición, humanos, materiales, capacitación y profesionalización, creo que un poco se les va la mano. Pero bueno, eso ha sido así durante muchísimos años. La ley comprende una parte de recaudación, una parte de un fondo propio, que posiblemente no se haya hecho todo lo que corresponda para que pueda funcionar este fondo y que incluso pueda ser distribuido entre los municipios. Quizás esa parte debería mejorarse, pero eso se mejora con un decreto de reglamentario. Está comprendido en la ley, así que. Bueno, yo vivo en Godoy Cruz y en Godoy Cruz yo pago una tasa ecológica. Este mes fueron 437 pesos. Supongo que en otros municipios también puede haber, y si no la hay, la pueden crear. Los vecinos, digamos, no estamos en desacuerdo con la tasa ecológica, pero entendemos que se deben proteger, mantener, fundamentalmente regar el arbolado. Y bueno, así que no nos hemos quejado de esta tasa que tiene hace muchos años que se aplica. ¿Qué también Lorenzo, podemos decir? Lorenzo, dijiste algo importante ahí, el tema del riego. El Sí. riego, que Marinelli creo que era, Marinelli era el encargado de irrigación, sí, Sergio Marinelli. Sí, Sergio, el ingeniero Sergio Marinelli. Exactamente, él es uno de los principales responsables de que no corra agua de riego para el arbolado público en las acequias, lo cual genera un círculo vicioso. No se riegan los árboles, uso un término por ahí capaz que no sé si refleja lo que quiero desarrollar, cristaliza los árboles, se secan, se vuelven cristales, literal, y después la primera brisa se quiebran, se rajan, se caen las ramas y después dicen, bueno, mirá, el árbol está en mal estado. Eso sumado la mala poda y el mal mantenimiento. Y esto es el fundamento de Marcelino, tal vez. Mira, yo desconozco la situación de cómo corre el agua en Guaymallén. Sí conozco obras que han destruido el arbolado, como la avenida Godoy Cruz, Avellaneda, Matusoyo, o sea, varios lugares donde importantes árboles han sido talados, erradicados. Y no sé si terminaron con la avenida Godoy Cruz, que va a llevar muchísimos años. Y bueno, ahí realmente no les interesó el arbolado. Hicieron un invento copiado de Buenos Aires en una calle que no da el ancho. No sé si están funcionando los semáforos, porque también es otro desastre que hicieron, dejar de funcionar los semáforos. Bueno, hay veces que uno no entiende cuáles son las políticas. Y dentro del tema de riego, irrigación tiene su parte, pero creo que la responsabilidad más importante es de la municipalidad en cuanto a la distribución del riego que le debe entregar la irrigación. Yo vivo cerca de Unijuela, el agua viene, pero la municipalidad la distribuye muy poco. Diría casi, no sé, 10% del agua que corre. El agua se distribuye por turnos, los turnos son de 24 horas, y no hay quien se dedique a distribuirlo. Hay avenidas importantes como la Sarmiento, que ya se han secado varios plátanos y se siguen secando porque no hay riego. Se están deteriorando gravemente los plátanos grandes de Perito Moreno, y otras arboledas importantes. Y bueno, este proyecto nada habla de mejorar, sino que como que el cambio de jurisdicción, eso lo único que me importa es el cambio de jurisdicción. No menciona otra cosa. Así que los fundamentos no son importantes. Y hay un tema importante que es una contradicción. Ello dice que son varios los organismos y organizaciones comprometidas en las acciones que pretenden mejorar el estado de nuestro arbolado. Y por lo tanto, distintas, diversas y enriquecedoras las miradas que se pueden aportar. Antes de presentar este proyecto, ¿consultaron alguna de estas importantes organizaciones y organismos? No, ninguno. ¿Y qué pasa además? La ley establece que lo deben consultar, porque la ley establece un Consejo de Defensa del Arbolado Público, el cual debería haber sido convocado para una modificación tan importante. Y bueno, espero que este mes no toca reunión del Comité de Defensa del Arbolado Público. No, hasta el momento no la han convocado. Habían decidido que es cada 3 meses, justamente el mes de junio no, nos corresponde. No sé qué pasará con las autoridades provinciales después de que el subsecretario de Ambiente fue echado, que era quien estaba manejando el tema. Y después estaba el director de Ecoparque y diversidad y biodiversidad, que aparentemente, según me han dicho en su momento, todavía no tenía su designación. Por eso que el ex subsecretario firmaba las resoluciones de autorización de poda para esta temporada. ¿Qué más te puedo decir? Acá habla que la actual ley concentra las decisiones en una autoridad única autoridad de aplicación. Y es obvio, no puede haber más de una autoridad, sino sería un caos. La autoridad de aplicación es la ex Dirección de Recursos Naturales Renovables, hoy llamada Ecoparque y Biodiversidad, que abarca tremendos temas y muy importantes, es la flora y la fauna nativa, el arbolado público, los espacios verdes, el parque y el ex zoológico o ecoparque que lleva más de 8 años, creo, de intento de presentarnos algo distinto. Y bueno. Hoy será esa la autoridad de aplicación, Ecoparque y Biodiversidad, pero es muy clara la ley, porque además en su artículo tercero declara el sistema de arbolado público como patrimonio natural y cultural de la provincia. Y todo el contenido de la ley habla de la protección del arbolado, el cuidado del arbolado, que las podas sean leves y las necesarias. no algunas que por ahí vemos que se le va la mano, otras que a veces de paso se radican en un árbol. También habla de que para hacer todos estos trabajos en el arbolado debe estar presente un ingeniero agrónomo o forestal. Y muchas veces hemos visto que no están presentes en el momento de la poda. Y otro tema importante también, justamente respecto a este proyecto, es que hay municipios que no tienen la parte, digamos, no sé, dirección, subdirección, alguien que se dedique al tema del cuidado del arbolado y del espacio verde a cargo de un profesional, ingeniero agrónomo o forestal, porque eso es lo que exige la ley, porque es el profesional idóneo para el cuidado del arbolado. Por ejemplo, una municipalidad muy grande, muy importante de la provincia, como es San Rafael, no tiene ningún ingeniero agrónomo. Tampoco lo tiene las delegaciones de vialidad provincial ni de irrigación, perdón, de irrigación o de recursos naturales, la de ex Dirección de Recursos Naturales Renovables. Está bien, habla de falta de personal y tiene razón. En la provincia hay solamente dos ingenieros agrónomos en forestación en el gobierno provincial y para toda la provincia el control. Imposible de hacerlo, obviamente. Pero bueno, se podía haber preocupado por incrementar, hacer un proyecto para que haya mayor presupuesto, se contraten más profesionales, o aunque sea en la época de poda, como se hace, así como aparecen empresas que brindan este trabajo, contratan ingenieros agrónomos para poder controlar la poda, también el gobierno podría hacer una contratación temporaria. La poda es desde el 15 de mayo hasta el 31 de justo, el 31 de agosto, la poda invernal. Luego viene la limpieza de ramas verdes, ramas que estén molestando en el momento del crecimiento Sí, por el tema del después de cableado. primavera. Por el tema del cableado y No, el cableado lo maneja la iluminación. las empresas. Sí, eso lo maneja las empresas que estén acá, o sea, EDEMSA, Ah, las mira. cooperativas de Godecruz, EDESTE, bueno, las cooperativas de Alvear, digamos, cada empresa tiene que contratar su cuadrilla y poner un ingeniero agrónomo al frente. Mira vos. Así que ellos son los responsables de este tema. El municipio es responsable de ramas sí que molestan, ramas que se pueden ir hacia las casas, que tapen algún cartel de indicador de calle, una rama que tape ese cartel, los semáforos que se vean. O sea, ramas que molesten a la actividad normal que debe tener la ciudad. Ahora, Pero no es para hacer plumeros, que es como muchos hacen, de que empiezan a bajar las ramas bajas sin sentido y elevando demasiado alto las copas, y luego vienen las consecuencias con el viento sonda. con el viento, claro. Escucha, estamos hablando con Lorenzo Ferreján de Guardianes del Arbolado, la Asamblea de Guardianes del Arbolado, con respecto a esta modificación que está planteando. De la ley del arbolado público por parte sobre todo de Marcelino Iglesias, ex intendente de Guaymallén, hoy senador en la provincia. Lorenzo, acá hay algo que me está haciendo muy mucho ruido, que es dejar a total criterio o discrecional por parte de cada municipio para esta poda, tala y erradicación de árboles, que la verdad que si no hay gente idónea, vos estás hablando de dos ingenieros nada más en toda la provincia, esto puede generar una destrucción tremendamente grave para lo que en algún momento llevábamos como bandera, ¿no? El oasis artificial que es Mendoza. Sí, obviamente, pero te digo, dos ingenieros profesionales, dos ingenieros agrónomos en la provincia, para aplicar esta ley, la 7874, y después están las direcciones de espacios verdes, dirección de forestación y espacios verdes, eso, en cada municipio, dirección, subdirección. No sé el nombre que puedan tener, que deben tener un ingeniero agrónomo a cargo, porque ese ingeniero agrónomo es el que tiene que decidir en el momento de una tala, de una erradicación, de una poda dentro del municipio. Porque los municipios hoy son autoridades responsables de arbolado. Lo que quiere este proyecto de Marcelino Iglesias es ser autoridad exclusiva, o sea, que nadie se le interponga ni le diga cómo tiene que hacer, si lo puede hacer, para empezar, si puede talar o no, si puede erradicar o no, si puede podar o cómo podar. Entonces, no hay quien vigile y controle el accionar de cada municipio. Pero como ya te mencioné, en San Rafael no hay una estructura que controle qué hacer con el arbolado o cómo hacerlo, porque no hay en profesión de ingeniero agrónomo. Es más, el Centro de Ingenieros Agrónomos le ha enviado una carta al intendente solicitando la contratación de un ingeniero agrónomo. Este tema se trató en la última reunión del Consejo de Defensa del Arbolado, de que hay muchas actividades que no se pueden hacer en San Rafael por falta del profesional. Y bueno, sabemos que se hacen algunas escondidas, digamos. Pero no pueden podar, no pueden talar, no pueden hacer nada porque no tienen profesional. Y hay otros municipios que tampoco tienen, ¿no? Aunque sean más chicos, deberían tener. O algunos que tienen profesionales de forma parcial, para algunos momentos, o algunos 2 días a la semana, o un asesoramiento de algún profesional que trabaja en otra área, en otra partición, como el INTA, y a su vez asesora a la municipalidad, pero no sé si eso es compatible, pero debería tener cada municipio un ingeniero agrónomo forestal, que son quienes han estudiado para poder decidir qué hacer con los árboles. Y el mantenimiento, obviamente, de los mismos, las especies adecuadas a plantar. Los espacios verdes, también su diseño y prever cómo regar. Bueno, es indispensable que lo tengan. Pero acá este proyecto lo da como que ya todas las municipalidades tienen sus entes encargados del tema del arbolado y no es así. Bueno, hablo también de poner una ordenanza para hacerse cargo de todo el tema del arbolado. Bueno, hoy existen ordenanzas en los municipios, pero adecuadas a la ley 7874. Claro. Bueno, Lorenzo, agradecerte por esta información. No sé si te queda alguna última cosa en el tintero. Si no, bueno, volverte a agradecer por levantarte tan temprano. No, yo, bueno, Somos varios las organizaciones que estamos preocupados por este tema. Nos vamos a presentar en la legislatura, en el Senado, nuestra posición al respecto, una nota firmada por varias organizaciones para pedir ser escuchados y para, bueno, primero cuestionar o analizar este proyecto de ley y a su vez pedir ser escuchados personalmente, como hubiera correspondido hacerlo cuando en anterioridad, de acuerdo a lo que dice la ley actual. Perfecto, perfecto. Bueno, cuando vayan a ir, por supuesto, si hay posibilidades, les acompañamos para reportar esta consulta. Muchísimas gracias, Florenzo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y te agradezco el futuro acompañamiento. Por favor, un abrazo grande.